en DBZ Studios queremos proponer una forma diferente de jugar juegos de mesa, tener lo físico, pero también lo atmosférico. Que cada jugador sienta que es un comandante en medio de una guerra. Para ello buscamos a los mejores estrategas, a los mejores aliados y a cualquiera que quiera poner a prueba sus habilidades. Bienvenidos al mundo virtual de Sequence.